Estoy hablando primero del Evangelio y luego expliqué el contexto del mensaje del Evangelio. Ahora, una vez que he dado el Evangelio en su contexto, no he terminado, porque ahora tengo que no solo anunciarle a la persona el Evangelio en su contexto, sino que tengo que notificar a la persona que Dios espera una respuesta a esta exposición. Dios espera que la persona responda a este mensaje. Y tengo que informarle a la persona cuál es la respuesta adecuada que Dios exige o demanda a este anuncio. Y esa es la demanda del Evangelio. ¿Qué demanda Dios del ser humano que escucha el Evangelio? Entonces, cuatro cosas. ¿Ok? Aquí está. Cuatro cosas Dios demanda de una persona con respecto al Evangelio. En primer lugar, Dios dice que la persona debe oír este mensaje. ¿Cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Y cómo se les predicará sin haber sido enviado? Entonces, una persona debe de oír el Evangelio, o más claramente dicho, debe conocer el Evangelio. Lo oye para entenderlo. ¿Entienden? ¿Sí? Normalmente yo no le menciono esta demanda a la persona porque me acaba de escuchar, así que ya ha sido cumplida esta demanda. ¿Está claro? A mí como evangelista se me ordena predicarlo y a ellos oírlo, comprenderlo. O sea que no puedes creer en algo que no entiendes. ¿Entienden lo que digo? ¿Sí? Esta semana estaba reunido con una persona que se va a bautizar pronto en nuestra iglesia. Y cuando estábamos repasando el tema del bautismo, yo le decía, mira, el bautismo cristiano exige que la persona que se bautiza entienda el significado del bautismo. Porque si alguien se bautiza sin entender lo que significa el bautismo, entonces eso no es el bautismo cristiano. Tú no sabes lo que estás haciendo. Así que vamos a repasar el significado del bautismo cristiano. Y cuando esa persona descubrió el significado del bautismo, dijo, ¡qué bien! Ahora ya entiendo qué es. Lo mismo aplica al evangelio mismo. La persona tiene que entender el evangelio para que el evangelio cumpla su efecto en su vida. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Pero ¿cómo va a entender el evangelio si nadie se lo explica? Como Felipe en Hechos 8, ¿no? Cuando va el etíope en el carro diciendo, ¿y de quién se habla esto? ¿De él mismo o de otro? Estaba leyendo Isaías 53. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo lo entiendo si no me lo explican? Dice él, en otras palabras. Entonces, ¿qué demanda Dios de las personas que oigan el evangelio? Número dos, Dios demanda que se arrepientan. Como dijo Jesús, que cuando comenzó a proclamar ahí en Marcos 1, decía, desde entonces les decía, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Entonces la persona debe arrepentirse de su pecado. En la presentación del evangelio que hicimos anteriormente, ustedes vieron cómo se lo dije yo a Javier. ¿Se acuerdan? Y luego la persona tiene que creer en el evangelio. Pero como hoy en día la palabra creer se usa de formas tan variadas, la mayoría de la gente de América Latina cree, piensa que ya cree ella, que ya cree en Jesús. ¿Entienden? Ellos dicen, no, pero yo siempre he creído. No, desde chiquito yo creo en el Señor. Cada mañana yo me encomiendo. Pero no estamos hablando de ese creer. Por eso aquí, en la presentación que yo hice, decidí clarificar el asunto de la fe con dos banderines. Número uno, le aclaré a Javier en la presentación del evangelio que yo estaba haciendo que el creer del que estamos haciendo es apropiarse. ¿Vieron la diferencia? Yo le dije, tú has creído, no lo dudo, pero no te has apropiado. Y usé una ilustración, la del regalo, ¿se acuerdan? Entonces, este creer es otra cosa, es un creer activo, es un creer en que eso fue para mí. ¿Sí? Y la segunda cosa que me sirvió a la hora de aclarar la fe salvadora para Javier fue que lo arrinconé, lo esquiné para que no se evadiera, porque mucha gente se va de aquí. No, es que yo siempre he creído. Y entonces yo le digo, ¿Te acuerdas al principio? Y entonces uso la pregunta, una de las preguntas iniciales del diagnóstico, que le dije, si te mueres y llegas a la puerta del cielo, ¿qué le vas a decir? Entonces él, con su respuesta, demostró que él realmente no ha creído, ¿verdad? Que él está confiando en él mismo sin darse cuenta. Pero tiene que dejar de confiar en él mismo y confiar en la obra de Cristo. Así que, aunque él diga, no, pero yo siempre he creído, ahí yo le voy a decir, no, chiquito. Porque al principio yo te pregunté y tú me dijiste y yo te repetí tu respuesta y te dije, sí entendí bien. ¿Y qué dijo él? Sí, eso creo. Así que no te rajes. Digo, si fuera mexicano, ¿verdad? Lo pensaría. No me cambies el tema porque en realidad no crees en él, no crees en el Señor. Tú crees en ti mismo sin darte cuenta. ¿Ven? Y ahí ya no puede, ya. Porque la naturaleza del hombre es que trata de evadirse. ¿Entienden eso, verdad? Por eso es tan importante las preguntas que hice yo desde el principio y que yo preste atención a sus respuestas. No solo le hice preguntas con respecto a su vida y descubrí que el tema de la paternidad podría ser relevante para él, pero con respecto a su estatus espiritual. Si él era un fariseo o un publicano, por así decirlo, al reconocer que él no estaba seguro de entrar al cielo, él se inclinó por el lado de el pecador, yo reconozco que soy pecador. En lugar de inclinarse al lado del fariseo y decir, yo pecador, no. ¿Verdad? Y con la segunda respuesta, yo identifiqué que él no confía en el Evangelio, sino cree en sus obras. ¿Entienden eso? Pero todo esto yo lo entiendo desde el principio, por eso todo lo que hago, aunque parece muy conversacional, es muy intencional. ¿Observaron? Son herramientas que yo estoy colectando, así que yo confío de manera total, en términos espirituales, en la obra del Espíritu Santo, pero yo también hago mi trabajo, mi mejor esfuerzo, por hacer mi mejor esfuerzo, por entender, por hacer las preguntas correctas, por dirigir la conversación en la dirección correcta, por conducir a la persona de una manera lógica, sencilla, entendible, y finalmente confrontarla a tomar una decisión con base en los hechos que ella me reveló y los hechos que yo le presenté. Y dejar que la persona tome una decisión. Y también no evité insistir en la importancia de tomar esa decisión ahora, en el ejemplo que les di. Entonces, estamos revisando las demandas del Evangelio. Uno, oírlo. Ya quedó, porque me acaba de escuchar. Dos, arrepentirse. Tres, creer. Apropiarse de él. Y cuatro, retenerlo. Normalmente yo no le hablo a las personas de la importancia de retener en el evangelio con mucho énfasis en la presentación del evangelio. A veces sí, a veces le digo, bueno, a partir de ahora tienes que confiar solamente en Jesucristo para siempre. No puedes volver a confiar en tus obras ni en nadie más. Y esto es un adelanto para decirle, esta es una decisión que se tiene que tomar de manera irreversible. Tienes que arrepentirte y creer en Cristo. Ahora y a partir de ahora para siempre. Vamos a leer ahí mismo en 1 de Corintios 15, donde ya estamos, versículos 1 y 2. ¿Alguien lo tiene? ¿Que lo quiera leer? Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis viendo. Por lo cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Entonces él es muy claro, ¿verdad? Tienen que retener este evangelio. Y en el contexto lo está diciendo Pablo porque ellos están cuestionando la resurrección. Ahí el problema en el contexto es el problema de la resurrección. Están cuestionando que no va a haber resurrección. Y él está diciendo, no, pues ustedes creen que no va a haber resurrección. Ustedes no solamente están cuestionando la doctrina de la resurrección. Ustedes están abandonando el evangelio. Eso es lo que él está diciendo. Y si abandonan el evangelio no hay salvación. Oh, pues se pierde o no se pierde la salvación. Ese no es el tema. El tema aquí es el evangelio y la resurrección. Lo que dice Pablo en otras palabras. Para nosotros ser salvos tenemos que arrepentirnos y creer forever. Aquí es creer y seguir creyendo en Cristo. Este mensaje se debe retener. No es hoy creí. Es decir, oigan, ¿han oído de Luis Floriano? ¿Luis Floriano? Sí, Luis Floriano, Luis Floriano. ¿Quién es? Hace como 20 años hubo aquí uno que Cuando predicaron, dijo que aceptaba a Cristo y ya dijo que era salvo. El borrachín ese que está ahí por la esquina, tirado ahí, todo así embarrado con las rastas, así todas. Oh, ¿él venía a esta iglesia? Sí. Pero como él dice que un día ya aceptó a Cristo, él ya es salvo, aunque ahora blasfema y dice que cree en la reencarnación. Pero como él aceptó un día a Cristo, pues él ya es salvo. ¿Perdón? A ver. El evangelio que salva es un evangelio que se debe de aceptar, creer y retener. Oh, pues entonces pide la salvación. No, esa no es la conversación aquí. No estamos hablando de lo que sucede a nivel teológico. Estamos hablando de lo que sucede a nivel práctico. Estamos hablando de la respuesta que Dios espera al anuncio de este mensaje. Es que una persona no solo lo oiga, sino que se arrepienta de sus pecados y lo crea. Y lo crea de una forma irreversible. Que crea de a partir de aquí hacia el futuro. Entonces, ¿cómo sé si alguien es salvo o no? No lo sabes. Lo podrás saber en el futuro. Si ves que la persona empieza a dar las evidencias bíblicas de que alguien es salvo. Y una de esas es la perseverancia. La gente que persevera en el evangelio no es salva por perseverar. Es salva porque Cristo la salvó. Y un efecto de esa salvación es la perseverancia en el evangelio. Así que nosotros perseveramos en el evangelio porque Dios nos preserva. Él es el que nos da las ganas y las fuerzas para perseverar. Así que si alguien persevera, no es por mérito de la persona, es por obra de Dios. Pero la persona tiene una parte de responsabilidad en eso, y es perseverar. Es perseverar. Así que la perseverancia es una señal para mí de que una persona oyó el verdadero evangelio y ha creído en él. No le damos tanto mérito a la persona por perseverar, sino el crédito a Dios por preservarle. Y la evidencia de su preservación es la perseverancia. Pero esas son responsabilidades todavía del ser humano. Por eso la Biblia en muchos pasajes dice, vamos a leer rápidamente otros. Colosenses 1:23, el primero que lo encuentre que lo lea, y otro vaya buscando Hebreos 3. Colosenses 1:23. ¿Quién lo tiene? A ver. Esto es verdad si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahí está clarísimo. ¿Ven eso que dice? Y en Hebreos 3:6, ¿alguien lo tiene? Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Otra vez lo dice, ¿verdad? Retenerlo. Y en el versículo 14. ¿De ahí mismo? Sí. Porque somos de hecho partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Así que es verdad esa afirmación de que una vez salvo, siempre salvo. Siempre y cuando de verdad fuiste salvo. Pero nosotros no sabemos si alguien fue salvo. Mira, ese tenía cara de bruja. Aceptó a Cristo y es salvo. Se le corrigió la nariz. Pues no. No hay ninguna señal visible para que alguien de verdad. Él dice, pues sí, pero Cristo no dijo por la cara que ponga. No, dijo por los frutos lo conocerán. Así que se necesita tiempo para que dé fruto el árbol, ¿o no? Así que yo les digo, cuando alguien toma una decisión y dice convertirse, yo me alegro. Yo lo celebro, pero con moderación. ¿Entienden? Con moderación. Lo felicito, lo aliento, le doy ánimo, esperanza. Pero muchas veces incluso le digo a la persona, pues mira, estoy tan contento por la decisión que acabas de tomar, va a ser puesta a prueba. Así le digo de una vez. Tu decisión va a ser puesta a prueba por Dios. Pero si tú has tomado la decisión correcta, lo vas a lograr. Dios te va a fortalecer y te va a conservar y te va a ayudar. Van a venir pruebas. Tu fe va a ser puesta a prueba. O sea, de una vez les digo, ¿o no es cierto? Díganme un solo caso donde eso no sea cierto. No hay. toda la gente que se ha convertido ha sido puesta a prueba, ¿o no? Así que yo se la... Nada de que lo mejor está por venir y todos tus sueños serían realidad y... ¡No es cierto! ¡No es cierto! Estoy tan feliz, tomaste la mejor decisión, pero esta decisión va a ser puesta a prueba por Dios. Así que, pero si tú has tomado la decisión correcta, Él te va a sostener y no vas a estar solo, vas a ver. Y eso es lo que va a venir. Entonces, ya quedó claro. Ya presenté tanto el Evangelio como su contexto y también las demandas del Evangelio. ¿Está claro? Ahora, antes de terminar, hago algunas aclaraciones finales, complementarias. Cuando ya hago la presentación del Evangelio, le digo, hay salvación, hay vida eterna, hay perdón de pecados, algunos de los beneficios del resultado de creer. Pero si no, si la persona está dudosa y se resiste, le digo, pues si no crees, te puedes perder. Estás en un estado peligroso de condenación. Entonces, esto es semi-opcional. No vemos en el Evangelio, en la proclamación de Jesús, de los apóstoles, que siempre se hable de esto, pero muchas veces sí, pero no siempre. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, termino con esta afirmación en este punto. Así que el día del juicio, no solo vamos a ser juzgados por nuestras obras, por nuestros pecados, nuestras obras buenas y malas, sino también por nuestra actitud y nuestra respuesta a lo que recibimos de información con respecto a Cristo y su Evangelio. La gente no solo va a ser condenada por sus pecados, pero también por su aceptación o rechazo al Evangelio. Jesús dijo, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que la condenación no solamente va a ser por los pecados, sino también por su actitud hacia el Evangelio. ¿Entienden? Bueno.